sabes cuánto. Yo te extrañaba desde que te fuiste y no me has perdonado. Y día a día me paso buscando miles de formas de estar a tu lado. Y tu silencio es una trampa cruel de la que no he escapado. Cayó una estrella y yo con ella sigo pidiendo. Amor.